adicción. Estás sintonizando Radio Terror. Radio Terror. Radio Terror. Bien, bien, bien, pues ya estamos otra vez aquí, como cada martes, ya sabéis, a esta hora, como no, a las 7 de la tarde empieza el jodido Pánfilos. Lo dicho, cada martes, durante una hora, desde las 7 hasta las 8 de la tarde, una hora imparable de punk y, bueno, algo de ska, algo de hoy, algo de hardcore, algo de metal también metemos y algo de airbag. Y algo de los fiascos desde Girona sonando de fondo y, bueno, de ahora en adelante pues también los tendremos un poquito aquí con nosotros. En estas ráfagas que también me enseñaron en sus tiempos ahí el Chepo y que ahora también se las enseño yo al Tommy, que lo tenemos hoy aquí también con nosotros. ¿Qué tal? Parece una plaza de toros esto aquí dando la alternativa. Ahí está, sí, sí. Ahora solo falta salir a hombros. Eso. Que no me lleven cogido por los hombros, que no es lo mismo. Arrastrado por los hombros. Ahí está. En fin, pues que seguramente que alguna vez lo habría dicho y, bueno, una de las secciones habituales del programa, sobre todo desde la temporada pasada que teníamos al compañero Zawaniki aquí con nosotros, que era la sección de saludar, pero, bueno, hoy ya que te tenemos aquí de cuerpo presente, pues no está de más que lo diga, que, bueno, que muchas gracias aquí al Tommy porque es el tío que hizo que yo empezase con esto de la radio, así que si tantas veces he nombrado el Metal Ace y Radio Pica y eso, pues aquí está el culpable, aquí está el culpable. Bueno, orgullosos de seguir que bueno, que seguís para adelante, que el Metal Ace se ha quedado atrás, pero hay programas como el Pánfilos y al revés, Miki, yo qué sé, ya mucha ilusión de estar aquí. Un programa que había en Achentín yo también por internet, ahora que no estoy a Barcelona, y que me feía mucha ilusión. Y lástima que el Zawan se nos ha jubilado. Acabas de decir una palabra que... que le va a doler. Sí, y eso, sí, y pasa ahora que se ha puesto a currar, que precisamente hoy le he llamado y vaya, mañana no puede ir a ver a los Enchayuma que después ¿sí? Los pondremos, y no puede ir porque tiene sus obligaciones por las cuales, bueno, entre otras cosas, no puede estar tampoco esta temporada con nosotros, pero, bueno, evidentemente aquí el Pánfilos, los amigos del punk, seguimos en la cresta de la ola. Le voy a sustituir yo en Enchayuma. Ahí está. Ser humano, no serás aceptado y tendrás que pagarlo. Bueno, pues con Zawaniki o sin Zawaniki, aunque lo tenemos en el otro lado ahí, ya siempre lo digo también esto, pues evidentemente el Pánfilos continúa, ya sabéis que cada martes de 7 a 8, aquí en la sintonía del 91.4 de la frecuencia modulada en Contrabanda FM. Los que dirán que... una de las emisoras libres de aquí, de Barcelona, el dial libre autogestionado. Esto lo sabías decir tú, lo tenía siempre de carrerilla. Yo siempre, que si autogestionado, que si alternativo, que si independiente. Y no comercial. Ahí no está. Comercial, es que es de verdad. Barcelona. Ahí está. Joder, ¿cómo te acuerdas? Esto es como un teléfono, que igual no piensas y el día que te sur de carrerilla. Ahí está. Teníamos una sección también en el programa de Radio Bronca que era cantar el número de teléfono. Porque, claro, los teléfonos ahí en la tele, los anuncios los dicen cantar. Para que se te queden, uh-huh. ¿Sabes? Rollo 20, 21, 22. Hay que darle. ¿Sabes? Entonces, claro. Y la temporada pasada era el Zaguar el que se encargaba también de decir el número de teléfono. No lo cantaba porque él lo de. Le costó un poco, ¿eh? Que yo se estuve siguiendo unos meses ahí cuando curraba con el ordenador y le costó un poquillo. Luego, muy bien, muy suelto. Sí, ya, sí, muy suelto. Sobre todo el cuello de girarlo tanto de ahí al número de teléfono. Yo que estoy aquí, que lo tengo de frente, pues ya os lo puedo decir. Es el 93317-7366. Repito. 93317-7366 por si os queréis poner aquí en contacto con el Pánfilos y, bueno, pues decir la vuestra. Por Y si lo que queréis es participar en el pedazo de sorteo que estamos llevando a cabo para poder ver a ese pedazo del grupo madrileño llamado Non Servium en su visita que tendrá lugar aquí a la ciudad de Barcelona, concretamente el sábado 22 de diciembre en la sala Razzmatazz 2 y junto con tres grupos más, concretamente La Purria, bueno, buenos amigos nuestros de aquí de Barcelona, y junto con dos grupos más de Madrid que son Menosprecio y que son Los Adversión, concierto que valdrá 10 euros, pero que bueno, ya sabéis que el Pánfilos os da la posibilidad de entrar por la cara, no solo a una persona, sino a dos personas, y no solo eso, o sea, a dichas dos personas llevarse además este flamante y esperado nuevo trabajo de los Non Servium que se prevé salga para principios de diciembre, y además el trabajo, el disco que recientemente ha editado la gente del local, a La Purria, un grupo de punk hardcore a dos voces, chico o chica, que vienen pues desde aquí, desde el Vallés, de Moncada, La Llagosta y toda esta zona. Con el anterior grupo ya hacían esto, ¿no? De dos voces, un poco, tenían una sí, chica. Sí, bueno, con Desparrame, son gente de Desparrame, y bueno, la voz de la chica pues seguramente os recordará a los coros de Desparrame. Y bueno, si queréis también seguir las evoluciones no solo cada semana de la hora radiada del Pánfilo, sino además pues de las paranoias varias que no tienen cabida aquí en el directo, pues ya sabéis que disponéis del blog que desde esta temporada pues está ahí inundando también un poco la red cibernética, y la dirección es las cositas del Pánfilos, todo junto, las cositas del Pánfilos .blogspot.com. y bueno, pues nada, recientemente, desde ayer creo que fue, sí, ya hay añadida otra reseña. Bueno, hay tres reseñas: una Rocaína, que es la que añadí ayer, otra a los Chorizo Head y otra a los Bebe Vino, que otra vez he de darte las gracias porque la verdad es que está muy currada. Otro placer. Una cosa muy interesante esto del blog, porque apagadas a la radio, pues los comentarios son un poco más rápido, un poco más fugaces por cuestión de tiempo. Y ayer que, bueno, tuve la oportunidad de echarle un vistazo, pero aprofundí o en reflexiones o en cosas más así, en las reseñas. Exacto. En un disco que igual aquí lo comentas rápido y tal, pues ahí te da tiempo a profundizar más. Y la gente que sigue el programa y hay algún detalle. Y siempre está bien, porque de hecho es algo que también quería comentar. Bueno, ya lo he ido diciendo a lo largo de los programas de esta poca temporada que llevamos, pero bueno, desde esta temporada estoy colgando cada semana los programas que cada martes se radian aquí por Radio Contrabanda, así que todos, no tenéis esa limitación horaria, sino que podéis disponer de los programas, podéis escucharlos en streaming, que se dice esto para que sí. entre nosotros. Petit comique. Y bueno, o podéis también descargarlos, porque bueno, lo dicho, se van colgando periódicamente ahí cada semana, aparte con su tracklist, con las canciones, para que veáis lo que se cuece. Un tracklist que no es del todo extenso, porque bueno, es una de las cosas que me han dicho en uno de los mails, que mucho palique ahí está, así que vamos a intentar solucionar esto en el programa de hoy, eso esperemos, pero bueno, mira, uno es lo que tiene. Hoy no estoy yo solo aquí en el estudio, con lo cual no está tan terapéutico el asunto. Aún así, y bueno, o sea, sin que sirva para contradecir lo que acabo de comentar, de los varios emails que durante esta semana ya hemos recibido, o sea, que sepáis que lo del concurso va viento en popa, simplemente, y no lo había dicho, o sea, se me olvida. Los vas a mal acostumbrar, porque yo trovo que el concurso, o sea, aparte de la entrada doble, dos discos, normalmente se sortea una entrada, un disco, se van a mal acostumbrar, Miki. Pero porque puedo. Claro que sí, cuando se tiene hay que repartirlo. Claro, ¿verdad? Entonces es lo que hay. Y porque puedo, pues encima lo pongo fácil, ¿sabes? Bueno, lo pongo fácil para que todo el mundo tenga posibilidad de acceder a este concurso. Bueno, como mínimo todo el mundo que se haya escuchado los dos discos de Non Servium, o aquellos que tengan mucha imaginación y sepan cómo capear ahí el asunto. Muy fácil. En fin, que la pregunta es muy sencilla: Orgullo Obrero o NSA La Santa Familia, ¿cuál de los dos discos de Non Servium os mola más? Y pues lo tenéis que explicar un poquillo, estrujaros un poco las neuronas, yo qué sé, qué canciones que os molen más, por qué os mola más, es algo sentimental, en fin, que ya hemos recibido varios emails y bueno, son varios y con una extensión considerable, de verdad, uno muy contento porque hasta la fecha todavía no había tenido, no había obtenido una respuesta tan, tan no diré masiva, pero bueno, como mínimo a mí me abruma. Me acabo de acordar de un chiste. De gallegos. Sí, de gallegos. Pero en fin, contaré otro. ¿Sabes por qué la madre del rey veraneaba en las Baleares? Porque era de Formentera. De Formentera, de Formentera. Ahora lo he pillado. Es que haces chistes muy inteligentes, que hay que explicarlo. Sí, sí. Por cierto, el otro día estuve actuando como cómico neurótico en La Papa, contando chistes, así que, bueno, es otra... De tus facetas, cuando te retires, cuando te quedes afónico... Sí, sí, sí. En fin, que, bueno, que lo he dicho, que son varios mails y, pues mira, el que voy a leer va a ser el más largo, porque me ha hecho también bastante gracia, así que trataré de ser ligerillo. Nos han enviado el siguiente mail que dice así, dice: ingeniosa y retorcida pregunta a la vez. Es como preguntar que qué prefieres, si ver a los famosos picando piedra o ver a los presentadores del programa del corazón trabajando en la limpieza de los retretes. Las dos te producen placer por igual, lo quieras o no. Con los discos de Nonservium pasa igual. Pero bueno, ya que sea de decidir, me quedaré con NSA La Santa Familia. ¿Por qué? Por tres razones. Primera, no tenía internet en casa y había conseguido de Strangis su canción Escucha el Hoy en la sala de ordenadores de mi instituto. Segunda, aunque ahora ya no lo sea, tenía un carácter bastante tímido y me costaba esfuerzos ir a lugares desconocidos sin que nadie me acompañase. Reuní valor para acercarme a una tienda llena de gente y en la que no había estado antes. Atención, que no reuní valor para ir a un concierto o algo así, no, reuní valor para ir a una tienda llena de gente. Lo cual, oye, ya es un paso, ¿eh? Ya porque está, ya las tiendas normalmente, si no son de ropa, últimamente están vacías de gente. Sí, sobre todo las de discos. En fin, pero bueno, la peña miraba un poco preguntándose qué coño hacía ese tío con pinta de friki mirando discos que no parecían coincidir con mi gusto musical. Y bueno, la tercera razón que nos explica este oyente es porque cuando vi ese disco rojo con las letras plateadas sabía que iba a ser algo especial. De esas cosas que no vas a olvidar nunca. Porque cuando lo puse en casa supe que esto había empezado y no se iba a dar ni un paso atrás. Había descubierto un grupo que expresaba la ira, la rabia y las ganas de luchar que puede sentir cualquiera que esté contra el sistema y las injusticias que pueblan nuestras vidas. La presentación del disco en sí mismo es brutal. Cartón rojo con letras plateadas. Te da la sensación de que el rojo representa la rabia, la ira y los sentimientos. Y el plateado es el metal, las armas, las corazas con las que luchan este grupazo de hoy. La imagen del Padrino, la bomber con la frase "porque haya un camino marcado no significa que tengas que seguirlo", cuando levantas el CD con las caras de los componentes y ves esa pedazo de foto de directo donde hay un montón de skins antifascistas abrazándose al cantante. Por no hablar del libreto, la primera página llena de agradecimientos. Me llamó la atención su amistad con Sin Dios, jeje. Con todas las letras montadas con cientos de fotografías y encima variadas hay desde los conciertos de Italia pasando por fotos con otros colegas hasta una que parece que hayan salido de la ducha. En fin, que te intentan acercar lo que sienten y lo que es su vida en esto de la música, y esto al menos yo lo agradezco un montón. El sonido del disco me parece que es de calidad notable alto. Por ponerme un poco serio, decir que el sonido de la batería suena como un poco apagada, pero bueno. El bajo y las guitarras suenan perfectas y no embarran para nada las voces. Por no hablar del bajo, que el tío es un monstruo tocando a la velocidad de las guitarras y marcándose escalas propias en canciones como Violencia. Dicho sea de paso, la voz del cantante suena potentísima en el disco. Podría ponerse a duelo con Kilminster de Motorhead y no creo que perdiera, porque menuda manera de rasgar la voz. Imprimen las canciones todo lo que quiere decir. Y los samplers que meten, como al principio de Ratas, En tus carnes o Qué pasó en el Lieja, están muy bien logrados con las temáticas de las canciones. De las 11 canciones que tiene el disco, 10 son nuevas, recuperaron el temazo de Escucha el Hoy. Me cuesta decidirme, pero creo que mis favoritas son la de Ratas, por tener una introducción tan épica y empezar con un riff de guitarra que no se te olvida en 100 años. Es escuchar los primeros acordes de la canción y te dan ganas de salir a la calle a dar patadas al primer niñato bacala y facha que pase por la calle. Y la letra, por tener puntazos como La vida nos dio un rumbo y nos quisimos desviar. No entendemos los valores del Estado, pero nos cagamos en todos sus ciudadanos. O por ejemplo la canción de Violencia, el grito de guerra de la violencia es nuestra arma, levantaría del sillón hasta el más pasivo, hasta el más pasota de los antifascistas. Creo que la letra está acertada con lo que es la sociedad, cómo te intentan canalizar de que no uses la violencia y te preparan para que recibas muchos, muchísimos golpes sin llorar y encima reprimirte. Musicalmente es genial, sobre todo esa especie de solo riff que va sonando en la canción. A destacar de la letra las siguientes frases: de niño te educaron para poder llevar una vida tranquila sin tener que pelear, y te enseñaron que el camino no es la agresividad, es el saber ceder a tiempo y aprender a respetar. Y bueno, va desgranando también una serie de canciones más. Ya digo que el correo es bastante extenso. Bueno, sigue sigue comentando pues canciones como la de Mi Clase, la emblemática del espíritu del hoy, la de Tus Carnes y la de Tu Ira, que a mí la de Tu Ira es una de las que más me mola, la de Qué Pasó en el Lieja, y bueno, a saco. Y finalmente termina el mail diciendo: vale, sí, me he pasado tres pueblos con la crítica, pero qué puñetas, es un disco que cambió mi vida. Me hizo ver que mi manera de ver el mundo no era tan diferente a la de otros, que no estaba loco y que ha sido un fiel compañero de batallas en épocas de sufrimiento, que pusieron en aguante mi resistencia y mis ganas de pelear por esta vida. Creo que si este disco te gusta, te marca para siempre, quieras o no, tengas 10 años o 40. No es solo música, es una manera de vivir. Salud y revolución libertaria. Amigos, gracias por vuestra atención. Y para colmo, el chaval se llama Miguel Ángel. ¿Qué le iba a decir? Pues aquí un saludo para este tocayo, que no solo ha salido a mí en el nombre, o he salido yo a él, quién sabe. Vais a tener vuestra propia Capilla Sixtina, todos los Miguel Ángeles estáis llamados a hacer grandes obras. Sí, guay, lo que me ha enseñado hoy el Miguel, que lo quería traer aquí, una versión, una revisión de un grupo que se llama Los Gandules, que es un grupo de coña, acerca del sobre el We Will Rock You de los Queen, y el Miguel Ángel, y habla del renacentista Miguel Ángel, y era bastante curiosa, y la he oído y he dicho, hostia, déjamelo ahí, pero bueno, al final hemos sudado, porque ya digo que tenemos un programa bastante bastante farcidete, así que lo que vamos a poner ya, pues la primera canción del programa ya, sin más dilatación, pues va a ser el corte número 6 de este Mr. Punch. Es el nuevo trabajo con que nos sorprenden los Stiles Bottles, un grupo de street punk alemán que, bueno, editado no solo por la gente de Knockout, también sello alemán, y por la gente francesa de Solitude Urbaine, sino también por el sello madrileño ya veterano, también emblemático, de Potential Hardcore, y vamos a escuchar su tema How Long Will We Wait, por cuánto tiempo más vamos a esperar. En fin, corte número 6, aquí quedan los Stiles Bottles. We'll be right back. Bueno, pues aquí ha quedado este tema de los Stage Bottles. Continuamos con el Pánfilos y sí. Bueno, a colación de esta canción de los Stage Bottles que hemos puesto, pues que sepáis que podréis tener la oportunidad de verlos este sábado. Concretamente en el Centro Social Ocupado Bahía, que está ya Sans, Stage Bottles y dos grups de per aquí, Despertaferro, Jans, Wera, Munó i Strip Punk, una miqueta més canyós, i els Harry Up. Serà aquest dissabte, dia 3 de novembre, a 8:45 de la nit, i valdrà 5 euros. Stage Bottle, pues bueno, una miqueta no era el Strip Punk així més accelerat, algun toque així de vientos, algun toque sí, sí, de l'SKS purista anglès i tal, però bueno, ja ve de Knockout. Y Potential Hardcore, comentar pues que es una discográfica que salió un poco a la onda punk, calimo, punk radical, punk combativo, punk calimochero, pero que ahora por lo que está editando sí, y se ha sabido adaptar un poco al hoy, al strip punk, a estas nuevas generaciones sí, de hecho, gente que está llenando los conciertos, que está comprando mucha música, que es una gente que se compra bastante los discos nuevos y eso, no sé, que sí, apoya que fiel, un poco. Que fiel, está ahí sí, coleccionistas y tal, ¿no? La gente del hoy. Y... Bueno, de hecho, otra de las novedades que si hay tiempo la pondremos después es Devorados por el Odio, que también, y bueno, de hecho también Sayuma, aunque no es tan... No lo podemos enmarcar tanto dentro del hoy o el street punk, pero bueno, Devorados por el Odio es otra de las novedades, como digo. Y a ver si también cabe para ponerla después. En fin, que este concierto es uno de los muchos conciertos que hay programados para este, no solo para este fin de semana, sino también para este puente, porque recordemos que el jueves es fiesta. Pero antes de seguir un poco con la agenda y con las novedades, pues agenda y novedades, ¿eh? ¿A qué te sonará esto? Un clásico. En fin, bueno, pues otro mail que no tiene nada que ver con el concurso de sobre Non-Servium, sobre las entradas para Non-Servium, pero nos ha llegado un mail, tú, nos ha llegado un mail y esto es todo un acontecimiento y hay que leerlo. También es no es tan estrecho como el anterior, pero de unido. Un mail desinteresado, entonces. Sí, sí, sí, un mail totalmente desinteresado. Bueno, ya me ha respondido en otro mail que es porque no puede venir. Ah. Pero bueno, me ha dicho que incluso aún no pudiendo venir, que enviará un correo pues respondiendo a la pregunta. O sea que, oye, muy bien, muy bien. ¿A dónde hay que enviarlos? Es cierto, que no lo había dicho todavía, Pumfilos, pun-filos, ph@ilatina@hotmail.com. Esto siempre cuesta un poco decirlo, así como es de colectivo metaléis. En fin, punk-filos con philatina@hotmail.com. Es que esto también lo decía el Zaguán. Pero bueno, Zaguán o tú, menos mal que estáis ahí un poco para también echar un capote torero. En fin, voy a por este mail. Dice, buenas, me llamo Héctor, topo pa los amigos. Soy un bicho de 25 tacos de Lleida, ciudad pudrida, y estoy estudiando comunicación audiovisual en Tarragona, pudrida también. El otro día, buceando por internet, descubrí este pedazo de Pánfilos. Me encanta tu programa, pero como a mí eso de lamer entre nalgos no me va, ahí va una crítica constructiva. Bueno, empieza por lo bueno, así que lo bueno. Uno, la intro cinéfila, me fascina. El cine y el punk son mi vida. Genial, la de la vida de Brian y la del laberinto. Dos, la sección de fanzines. Como tú, también soy un devorador de cines. De hecho, soy un fanzinero frustrado. Mi primer intento fue un fracaso y el segundo, distribuido por Camelosetas Muscaria, no pasó del segundo número. Colaboré con una entrevista a Getes Nuco y varios cómics, que es otra de mis pasiones, y aunque era de buena factura, la infección, así se llamaba, no tuvo la continuidad deseada. Tres, los grupos que descubro gracias a ti, en especial Charles Bronson Discipline y Atraco a Mano Armada. Ahí está uno de los grandes grupos aquí apadrinados por el Pánfilos, los Charles Bronson Discipline. Cuatro, tus aventuras para sacar adelante el programa con la palpable falta de medios característica. Antológico fue lo del primer programa, tirando de YouTube para dejarte el cable, por dejarte el cable USB del MP3. Me deshuevé de la risa, aunque supongo que a ti no debió hacerte ni puta gracia. Pues bueno, decir que uno ya está acostumbrado a este tipo de errores y a este tipo de estreses a última hora, así que, en fin, en total. Que después me tiro lo que me tiro hablando, así que para algo tengo mi hora también. En fin, que punto número 5, coincido totalmente en tu comentario sobre Chicha Rica, que por cierto aún no he visto en directo y me muero de ganas. Pues no haber visto a Chicha Rica en directo tiene delito, ya lo digo desde aquí, porque mira que se han prodigado. Si por un lado no se han prodigado discográficamente hablando, la verdad es que a nivel de conciertos es uno de los grupos que yo personalmente más he visto y con los que más he disfrutado en directo. La maqueta es la recontrapolla, el disco es cojonudo y el nuevo es el más elaborado, y es cierto que hay que reescucharlo para poder sacarle toda la chicha. Recuerdo que me lo pillé en un tenderete, como mola la palabra tenderete, en un conciertazo de Hostia Puta y El Trueno de Judas, de lo cual me siento muy orgulloso, ya que habitualmente me fundo los cuartos en la entrada y o sustancias estupefacientes y nunca me queda para pillar nada. Y el punto número 6, y bueno, tus Voldams. Soy un asiduo consumidor de este elixir y tiene mérito ya que mi viejo ocurre en la competencia y mi hermano fue despedido de la empresa de forma más que improcedente. Después de beberse 6 litros en horas de trabajo. Es lo que procede. Dejémoslo ahí. ¿Pero qué culpa tiene la pobrecita Voldam de esto? Pues ninguna, en fin, espera un momento. Yo ya me la he acabado, pero se dedica el Metalisba a mi Durant. Sí. Antes estábamos con Estrella Dorada, ahora Voldam están... En fin, ahora va por lo malo. Básicamente solo le encuentro 2 peros al programa. El primero es que al cambiar de 1 hora y media a 1 hora no has tenido suficientemente en cuenta el cambio horario y hay momentos en que desparramas demasiado parloteando. Para mi gusto, no estaría de más que dieras más protagonismo a la música y menos a tus idas de olla. De buen rollo te lo digo, ¿eh? En fin, bueno, ya le contesté al Menda este y... Oye, joder, un psicólogo va muy caro. Y aquí uno tiene su terapia semanal, ¿sabes? O sea, hay que desfogarse. Aunque me estoy empezando a dar cuenta de que, joder, algo sí que escuchan el programa. Con lo cual ya no es como antes de que llegaba yo aquí yo solo con mi micro sin pensar que me escuchaba alguien. O sea que no, habrá que recatarse un poco entonces. Así que, pues mira, cortamos el mail porque tampoco queda mucho más. Pero sí que avisamos a la gente y tal y como así nos lo ha hecho saber este oyente... que dispone de una cuenta de correo electrónica y la gente, los grupos que estén interesados en hacerse un videoclub a un precio ajustado y razonablemente pues ¿un videoclip? Comprometido, sí, cualquier tema relacionado con el tema audiovisual, en el cual parece que está ducho en esta materia nuestro oyente, pues la gente que se apunte esta dirección, que es comicpunk, ¿vale? Comic, las 2 con C y punk con K y todo junto. comicpunk@hotmail.com. Repito, todo junto, comicpunk@hotmail.com. Y bueno, y nada, pues tras leer este mail y sobre todo tras agradecer la deferencia que ha tenido con el programa pues para escribirnos tan extensamente y sobre todo pues para valorarlo. Vamos ahora sí ya a poner otro de los temas que nos ha llegado también vía postal y ahora pues recuerdo también que os tengo que decir el código postal, es el apartado 1044-08902 del Hospitalet del Llobregat, Barcelona, a la atención del Pánfilos, el apartado postal que utiliza la gente del sello... entre otros, del sello Puscarra, sello guipuzcoano. Ya pusimos la semana pasada un tema de un disco que ha editado Puscarra Records, fue el grupo Malos Tiempos, y esta semana vamos a poner a los Never Surrender, que hacen un rollo, pues sí, también street punk. La cosa va un poco hoy por estos... Es que se está editando... Por estos derroteros, sí, se está estilando bastante. Mucho, y la escena está... Y pues sí, también, y sobre todo es un grupo, bueno, que combina canciones cantadas en euskera con canciones cantadas en inglés, en la que vamos a poner una canción cantada en inglés. Es decir, que esta gente son de Mondragón y que están grabados, si no me equivoco, por Iñaki Bengoa, que es el técnico de sonido que va con Gatillazo, que fue con Temeas, Te Cagas, Combate Feline, y bueno, etcétera, etcétera. Un tío cortido. Sí, ahí. Y pues nada, vamos a escuchar ahora este tema en inglés, cantado por los Never Surrender, desde este su disco que lleva por título... vaya, el título no es en inglés. En fin, es Aurrera Penaren y Cenean. Pero la canción me es más fácil pronunciarla. Those Nights, aquellas noches. En fin, Never Surrender. Bueno, y tras este tema de los Never Surrender, editado por Puscarra Records, un sello que en breve parece ser que tiene también la idea de editar en vinilo, pues un trabajo con canciones extraídas de directos inéditos de Los Vómitos, así que atentos, atentos a este pedazo de reliquia. Continuamos con el Pánfilos de hoy. Os recordamos que estáis sintonizando el 91.4 de la frecuencia modulada, Contrabanda FM, y vamos a escuchar ahora un tema de los Senza Yuma, que estarán visitando la ciudad de Barcelona mañana mismo, miércoles sí. 31 a partir de las 11 de la nit. Aún no ocupa que es diu La Jungla, que això concretament está allà al Maragall, Guinardó, Carrer de Sant Martí, y bueno, su nombre hace honor a la fauna i la flora, sí, que puedes, exacto, encontrar. Recordem, demà dimecres, dia 31 d'octubre, al Centre Social La Jungla, a partir de les 11 de la nit i pel mòdic preu de 2 euros, el Senza Yuma i telonejats pels Cadenazos. Senza Yuma, pues, sembla ser que és una formació amb membres històrics. Sí, sí, sí. Bueno, ya lo hemos comentado aquí también una vez. Bueno, pues a recomendación del Zaguán, el tema número 7 de esta gente, que bueno, vienen de Alicante, pero con algunos miembros del Guiri, alguno creo que es belga, no sé si llegó a formar parte de los Funeral Dress belgas, y alguno creo que también tuvo relación en sus inicios con el mítico grupo británico de GBH. Y bueno, pues vamos a escuchar desde su Safe Zone and Insane, desde este disco que también recientemente ha editado Potential Hardcore y también Knockout Records, pues vamos a escuchar el tema número 7, que se llama Switch Off the Power. Allá vamos. Venga, Senza Yuma. Money makes the world go around, the world go around, the world go around. Money makes the world go around, it makes the world go around. Bueno, pues aquí ha quedat aquesta cançó de Senza Yuma. Hem pogut comprovar un punt así acelerado, muy divertido. Sí, bueno, muy al estilo este clásico británico. Continuamos también con el Pánfilos, y bueno, tenéis muchas más alternativas para este miércoles 31. Recordamos que al ser el jueves fiesta, pues la verdad que se dan cita pues no pocos conciertos, y también concretamente el Castañada Rock, ahí en la localidad de Piera, pues va a reunir a los camaradas Kalashnikov, a la banda Basotti, también legendaria formación italiana, a los Ubrin Pass y al grupo llamado Los Draps. Esto será, como digo, ahí en Piera, en el Castañada Rock. Y para el día siguiente, jueves día 1, en la sala segunda del Apolo, en el Apolo 2, estará tocando pues Marky Ramone. Ahí lo tendremos también en Barcelona. Una leyenda que me parece que está un poquito de capa caída. Ahí está, bueno. Sí. Y bueno, para estar de capa caída, pues ahí están sus 15-18 euros. Anticipada y taquilla. Y bueno, vamos ahora a pasar con una de las secciones que tratamos siempre en el Pánfilos, que sean habituales. Hay veces que por mi incontinencia verbal, pues exacto, se esfuma ahí este capítulo, este apartado que tenemos siempre reservado para los fanzines. Y pues en la edición de hoy nos ocupa esta publicación editada también desde Cantabria. Ya hace dos semanas comentamos el fanzine cántabro de Enciende la Vecha, su cuarto número, y hoy comentamos el estreno, el primer número de otro fanzine, pues cántabro, como digo, que lleva por título La Nariz Roja y que se vende por 2 euros. Y bueno, lleva tamaño cuartilla, ¿no? ¿Se llama esto? Esto creo, es tamaño... Creo que sí. Sí, ¿no? Tamaño cuartilla. Una cuatro duplante sobre sí mate. Exacto. Otro, perdona, Miki, bueno, es un fanzine amb uns continguts sobre la escena skinhead, música, una miqueta así, pero otro ejemplo más de lo que decíamos, de que se editan bastantes discos de hoy, que la escena esta de los skinheads, de los Rude Boys, aquí a Barcelona y a todo el estado, pues yo creo que y que el fanzine que comentes hoy sea de esta temática. Es una buena muestra de ello, porque sí, de hecho, bueno... hay biografías pues de grupos como los Red Skins, bueno, de Laurel Atkin, historia del reggae, del ska, y bueno, la verdad es que es bastante extenso, tiene bastante información, tiene también un curioso artículo acerca también de la historia del vinilo, sí, que nos cuenta pues un poco las connotaciones que lleva consigo pues este formato, a los formatos que sustituyó, los formatos frente a los cuales pues ha ido viéndose relegado. Sí, están tratados en profundidad los temas, porque el sí, y bien escritos, bien, y está bien maquetado, tiene todo como una presencia, una tipografía muy al estilo de La Naranja Mecánica, con las letras ahí, y también tiene pues también al Grupo Canario, una bio del Grupo Canario, Hoy se arma, y bueno, no pocas referencias también a colectivos skinheads del área, bueno, del continente latinoamericano, ¿sabes? Vienen también unas cuantas columnas en este sentido, también alguna que otra entrevista a grupos locales, me viene ahora a la cabeza el grupo local Carne Cruda, está bastante interesante, asimismo también otra entrevista súper guasona, súper divertida, más que nada por las respuestas del Menda, de un grupo ya más consolidado en ese sentido, también cántabro, que son los Consumo Respeto, que a mí personalmente la verdad es que me molan bastante, sí. Y bueno, aparte también en cuanto a artículos tenemos, bueno, y abren el fanzine con él, el del ataque por parte de la SGAE al portal libertario de lasbarricadas.org. Y bueno, que la verdad que, o sea, un fanzine muy muy completo, aparte con sus con las consabidas y ya esperadas secciones de cualquier fanzine, como son los comentarios de y reseñas de otros cines y de discos. Exacto. Y aparte, bueno, también tiene un artículo acerca de la historia del local, escrito por alguien. De la distribuidora local, escrito por alguien. Así que, oye, pues está de puta madre, ¿eh? No sé cómo lo ves. Y tal. Y también tiene una crítica cinéfila sobre la película Noviembre. Y bueno, otra entrevista al grupo Hoy madrileño, que es el grupo que vamos a poner. Y como último destacar. Vale, como último destacar que es una apuesta clara por el antifascismo, por las ideologías de izquierda muy marcadas. Sí, vamos, en absoluto nada ambiguo en ese sentido. Y que yo creo que en esta escena pues sí que vale la pena resaltarlo y eso, porque con sí, la por eso, en ese sentido que hay, las disputas y tal, en ese sentido se mojan claramente ideológicamente por el antifascismo y bien, está bastante bien, ¿no? Y muy muy muy denso, y bueno, por 2 euros, la verdad, yo que sé, muy bien presentado, muy muy cuco. La nariz roja y... Primer número por 2 euros, ahí, bueno, lo podéis encontrar en distris alternativas, anticomerciales, y entre ellas el local de ahí, de la calle La Cera, número 1 bis del barrio del Raval. Vamos a escuchar ahora el tema número 7 de este disco, pues como os decíamos, editado por Potencial Hardcore, Devorados por el Odio, que es uno de los grupos que aparecen entrevistados en este número de la Nariz Roja. Venga, pues tras este tema aquí de Los Devorados por el Odio, titulado Skinhead, desde su disco homónimo editado por Potencial Hardcore, pues aquí ha quedado dicha canción. Continuamos ya en los pocos minutos que quedan de Pánfilos y bueno, continuamos también con la agenda. Para el sábado día 3, el sábado día 3 en el Ateneo de Baicarca, y por la friolera de 0 euros a partir de las 10 va a tener lugar un concierto que van a estar tocando los Ácido Cítrico y la Cletus Punk Band. Esto será el sábado día 3, el mismo día, y ahí en Canmás de la Riera, en San Sadurní de Anoia, y por 4 euros a partir de las 9, repito, Canmás de la Riera, en San Sadurní de Anoia, estarán tocando un mogollonaco de grupos, Hijos del Humo, Hijos del Humo, Desforestados, Freeholds, Generaciones Podridas, Sistema de Alcantarillado, DJ Miliki y DJ Dave. DJ Miliki no es ninguna de mis múltiples personalidades. Tu pseudónimo, ¿no? Yo digo luego DJ Fofito o algo así. Pero bueno, que ya cucharse a tot arreu, y ahora con que se pot sentir per internet, pues está bien hacer fuera de rodalías, que con la Renfe se llega en un momento. Sí. Descarado. Bueno, un saludo desde aquí también para las Generaciones Podridas y en especial para el Manel, que en esta ocasión no podemos poner un tema porque siempre falta tiempo, pero en otra ocasión seguro que caerá. Continuamos con conciertos, retrotraemos un poco en el tiempo y vamos para mañana mismo, para mañana miércoles día 31, ya que en el Ateneo Libertario del Besós, a partir de las 10 y también completamente gratis, va a tener lugar otro concierto con un par de grupos y estarán tocando Periferia Rock y Los Cruje de Hospitalet, desde donde, bueno, aquí desde Pánfilos, evidentemente, un saludazo para tanto para Periferia como para Cruje. Compatriotas. Ahí está, y buenos amigos. Y otro concierto que tendrá lugar la noche del miércoles 31, la noche de Halloween. Y bueno, pues para pasar miedo, tendremos ahí un concierto en la Sala Carretera 13 de Badalona, que reunirá a, bueno, a de hecho los precursores un poco también del género este psychobilly, que son los Demented Are Go. También tendrá pues como invitados a los Fucking Brain Eaters, a los jodidos devoradores de cerebros, a los Cromosoma 3 y a los Motor Zombies, que es el grupo que vamos a escuchar ahora con su canción 2000 Maníacos. Así que aquí queda este punk rock psychobilly de los Motor Zombies, 2000 Maníacos. Mira de estas picas todas solas. Baila, busca el leche, llévate el machete. Madre sobrevivirá, no tengas miedo. Hey, Mary Lou, saquémonos de aquí. Imagina dos mil formas de morir. La mutilación y la atrocidad son el pan de cada día en esta ciudad. Yo no te pido que quieras ser mi esposa. No he visto trajes de Armani y no tengo un Cadillac rosa. Tan solo te pido, preciosa, que confíes en mí para salir tu vida del presente. We'll be right back. Y bueno, pues aquí ya sí que acabamos el Pánfilos haciendo, pegando el último estirón con una pedazo de agenda que se os va la olla, así que pues no me extiendo. Yo quiero decir que en mi pueblo de adopción, ahora mateix a Tàrrega, mañana día 31 de octubre, a la Castañada, Discípulos de Otilia, Marsoni y Pastures Rock. 6 euros ahí al mercado municipal, pero me hacía ilusión. Pues ahí queda, hombre, faltaría más, hombre. Bueno, pues aquí más cerca, en Varna, el sábado, para el sábado tenemos una de conciertos, no solo para el sábado, la verdad es que tenemos, o sea, podemos empalmar miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. No, o sea, bueno, el sábado 3 en el CSO Escondite de Molins de Rey, a partir de las 6, encima podemos empalmar ya varios, porque a partir de las 6, a partir de, ¿sabes? Y gratis, Producciones La Tapadera presenta un conciertaco que tendrá pues también ahí como invitados a los Anca Gorri y a los Patada en la Espinilla, y aparte otro grupo más, y esto será completamente gratis. Después también, y ahora pues arrancamos con 3 conciertos que son pues varias jornadas y que la cosa va de aniversarios. Por un lado tenemos en La Jungla el 9º aniversario de Campanilla, para los cuales, bueno, también un saludo para los Anca Gorri, porque uno de ellos es quien ha enviado uno de los mails, así que también un saludo para el Oscar, que los tuvimos aquí la temporada pasada y que son una gente de puta madre, que a ver si la semana que viene podemos poner el tema nuevo que han sacado y que han colgado en el MySpace. Y bueno, vamos con Campanilla, que es el 9º aniversario, y pues el sábado día 3, ahí en La Jungla, estarán tocando Total Arcada, Escroto de Rata, Batacazo y No Caos. Y el domingo día 4 estarán tocando también en La Jungla Cruz Division, Corrosao, Barlin y Ainemis de Tats. Así que el sábado pues más rollo punk hardcore ibérico, y el domingo pues más hardcore cruz con grupos de Brasil y con grupos de la zona de Francia, y cada día costará 3 euros cada día. Continuamos también el aniversario, el 5º aniversario de uno de los programas de una radio hermana de aquí de Contrabanda, la radio Línea 4, el programa Tumbando Motos. Y bueno, pues ha programado una serie de conciertos, o sea, esto se les va la olla, tanto para el viernes como para el sábado como para el domingo, que van a tener lugar por 2 euros, los conciertos del viernes y del sábado en el Casal de Barri da Prosperitat, y que habrán grupos como A Cuchillo, Puñalada, Rotten Stars, De Marrones, 13 Picas, etcétera, etcétera. Y para el domingo día 4 en el Ateneo Popular de Nou Barris, por 3,5 euros, pues estarán tocando Hijos del Agobio, Bicharracos y Rumbo Rachera. Y nos despedimos con otro de los aniversarios, también el 5º, de otro de los sellos de aquí de Barcelona, Sellout Souls Records, que ahí en el MAS Guinardó, evidentemente del barrio del Guinardó, ha programado también un pedazo de festival con un mogollón de grupos, y por 8 euros a partir de las 8 de la tarde pues podremos presenciar y ver cómo descargan decibelios a saco los grupos Outcome the Wolves, Vicious Circle, H0, Uber, Gulag, Dean Dirk y los Muletrain, que es esa pedazo de banda con la que nos vamos a despedir este frenético programa, como no, siempre acabamos así, pero bueno, en fin, pedazo de disco, The Worst is Yet to Come, lo peor está aún por llegar, que no significa que ahora me voy al lavabo ni nada, y la primera canción se llama The Pest, y pedazo de tema porque es uno de los más grandes que he oído en mi vida, así que Muletrain. Venga, salud. Salute. Get far from infection, every day your life been turning to a maze. When I'm mad like a combination of the world's worst catches and the fails. Don't try getting close to me, cause you see what's going in my head. In my head, in my head, in my head, in my head, in my head, in my head. What time did you mind me? Maybe your results were nothing but a doubt. But a they wait by the sack, so my liquid intentions burning in their jaws. Don't know, maybe I'm just rotten and I can't help being a fucking lock. Don't move, cause you can kick it, you'll avoid my death is really blast. When I'm an ugly combination of the world's worst cultures and defense. Someday my collapse will come and then we'll grab your cell away from me. One place for your gallows, everybody answer what's the suffering. Don't try getting close to me, cause you'll see what's going in my head. In my head.